¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Estación Rock, donde quiera que nos estén sintonizando. Le agradecemos bastante a todas las emisoras que nos hacen el favor de abrirnos el espacio en sus grandes programaciones, y obviamente pues estamos sumamente agradecidos con ellos. Ahí vamos a mencionarlos, pues ahí está Radio Crimen, .com.ar allá en Argentina, y Hack Rock Radio también, estas dos plataformas en Argentina. Nos escuchamos lunes y viernes. También los martes estamos allá en Uruguay en Templaria Rock. También estamos en Costa Rica en Rock Live Radio. Saludos para Jorge allá, que nos está haciendo el favor de abrirnos el espacio. Estamos en Perú, allá en 414 Radio. Estamos transmitiendo en vivo y hay retransmisión los días martes. El miércoles nos escuchamos en Colombia, todos los miércoles a eso de las 5 de la tarde, hora de Colombia, allá en el Retorno Rock. También estamos en Venezuela los miércoles en Seven Rock Radio. Y también aquí en México en Maldita Radio, una plataforma que tiene su sede aquí en el estado vecino de Chihuahua. Ahí estamos. Y pues bueno, también estamos en Radio Metal Hermosillo .com los sábados, el domingo en Piratita Radio.com.mx, Ozzy Rock Radio también allá desde Australia. Ahí estamos nosotros, y en España también nos estamos escuchando. Ahorita les vamos a comentar más, pero bueno, aquí estamos transmitiendo una emisión más de Estación Rock, la número 217 de la nueva era de este espacio, que nació un lejanísimo año de 1986 en una radio de estatal aquí llamada Radio Sonora. Ahí estuvimos los primeros 6 años de Estación Rock, después hicimos un largo impas y aquí estamos de regreso. Y pues bueno, uno de esos que se colaron, que fueron parte, se integraron allá, pues es mi estimado Joel Plasencia. Desde aquellos años, un chaval, pues era. Aquí está, era, pues no, y ahora pues ya todo un veterano de mil batallas, pues sigue rock and rolleando. Y pues bueno, aquí está y te doy la bienvenida. ¿Qué onda, Joel? Claudio, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas, todo lo que sea, cervezas heladas, no sé, ahorita, que esté haciendo ahorita. Ahorita. La verdad, qué gusto estar en nueva cuenta con ustedes, trayendo lo mejor de la música a través del programa, del mejor programa desde 1986, Estación Rock. Nosotros inventamos los viernes de a huevo de rock, así es. Y pues bueno, vamos a darle paso ahorita en esta ocasión. Pues vamos a tener dentro de los especiales que estamos, pues ya llevamos algunos, tratando de darle una variedad al programa también, y obviamente vamos a seguir dando otras opciones, precisamente para que no quedarnos en lo mismo, darle un poquito más de juego, para que ustedes pues sientan pues también que nosotros trabajamos pues también a favor de ustedes y a favor del rock. Y bueno, eso también es importante, también conocer la opinión de ustedes. Ahí están nuestras redes sociales, si tienen ustedes la oportunidad de expresarnos, darnos su opinión de qué les parece el espacio, qué les parece la radio, qué les parece la programación, alguna banda en especial, algún tema en especial, nosotros con mucho gusto pues lo vamos a considerar. De hecho, el especial que vamos a hacer en esta ocasión, que es con el grupo, con la banda española de Los Ángeles Infierno, fue precisamente por una sugerencia que nos hicieron la emisión pasada, ¿sí? A través de nuestra fanpage. Ahí estábamos transmitiendo a través de Facebook Live, y pues bueno, nos dijeron, oye, pues queremos algo de Ángeles del Infierno. Ah, bueno, pues entonces vamos a complacer, entonces vamos a tener aquí un especial de Ángeles del Infierno. Así que por lo pronto vamos a abrir con todo lo que nos mandan los promotores a lo largo y ancho de este mundo. Aparte vamos a tener ahí un tema muy especial, ahorita se los voy a platicar. Y ahorita pues entramos precisamente un tema que nos mandó Pulse Lab. Esta promotora nos mandó esta banda de death metal melódico, como ustedes se dieron cuenta, o metal neoclásico, se llama Cemet. Ese es un proyecto de Japón, es un guitarrista japonés. Pues si ustedes escucharon el tema y le pusieron atención, pues es un es todo un prodigio, pues muy parecido a lo que hace Ingrid Malmsteen, por ejemplo. Ándale, por metal neoclásico. Metal neoclásico. Con ya las voces guturales que están muy en boga ahorita en el metal extremo. Uh-huh. Y pues la verdad, esa fusión de dos. Bueno, es metal, claro, pero uno más tirado al clásico, el otro más. Algo más contemporáneo, más nuevo, por decirlo de cierta manera. Aunque el death metal ya tiene mucho, digo, pero. Pero la onda neoclásica desde los 70, empezando con Richie Blackmore, ¿no? Así es. Y pues bueno, en esta ocasión, este guitarrista es un joven que tiene 29 años en este 2023. Se llama Junya Iguchi. Muy buena la rola. Este guitarrista, pues es un virtuoso, ¿no? Él prácticamente es su proyecto, así se llama Semet. Ya se formó en el 2010. Este proyecto lo hizo realidad. Y ya tiene 4 álbums. El más reciente es un álbum doble que salió el pasado 19 de julio, que se titula Lamento sin igual al recuerdo carmesí. Algo así fue la traducción, porque viene el título viene en japonés, pues, ¿no? Entonces ya ve cómo es el idioma, ¿no? Como estos puros palitos ahí. Entonces, tuve que llevarme el título al traductor, pues, para que me diera. Ah, pensé que te lo iba a mandar en inglés. No, está en japonés, pues. O sea, los 3 discos anteriores sí los títulos están en inglés, pero en este que acaba de salir, este de 19 de julio, donde escuchamos este tema, el título está en japonés. No sé si sea una edición nada más para Japón. Pero bueno, el caso está titulado. Es lo bueno que nos trajo el internet, que ahora podemos escuchar música que la verdad pues aquí nunca se va a vender. Bueno, ya el disco ya no funciona, pero las todas las plataformas digitales tenemos acceso a la música pues ya a nivel mundial. Así es, ya puedes descargar ahí, pues no, obviamente pues ya pagas ahí por el derecho y pues descargas el disco completo, ¿no? Si tienes lo escuchas y ya pues, pagas ya. Una mensualidad y así es. Y pues bueno, ahí está Semet, así se llama esta banda de este guitarrista, este virtuoso, Junya Iguchi, allá desde Japón, nos lo mandó Bob Lab. Pues bueno, vamos a continuar, ahorita estamos ya, creo que ya estamos conectados. Sí, ahí ya estamos, allá Luis, ya nos Facebook Live, así que estamos esperando todos sus comentarios. Vamos a tener ahorita Los Ángeles de Infierno una hora más, pero por lo pronto todo lo que nos llegue ahorita de estos promotores aquí los vamos a ver. Música nueva, bandas nuevas, proyectos nuevos, propuestas nuevas, muy interesantes. Y esto nos encanta a nosotros porque aprendemos, conocemos y obviamente enriquecemos nuestro acervo cultural en torno al rock y al metal. Vámonos con Blind River. Es una banda de heavy rock del Reino Unido que se formó en el 2017. Ya tienen 2 álbumes de estudio y uno en vivo. El más reciente que grabaron durante una gira el 2020. En plena pandemia andaban dando shows y pues bueno, lo llevaron todo esto al físico. Y esto es lo que vamos a escuchar aquí con esta rolilla, Blind River. Let's go. Radio. Bien, aquí estamos de regreso, acabamos de escuchar a Blind Raver. Esta es una banda de heavy rock, como ya les comenté, de Reino Unido. Se formó en el 2017 y bueno, estamos escuchando su más reciente producción. Es precisamente, materializaron toda una gira que empezaron a hacer allá en Inglaterra, en Reino Unido, en plena pandemia. Allá anduvieron tocando y bueno, recolectaron todos estos temas de estas presentaciones, escogieron los mejores temas y bueno, sacaron este material de en vivo, pues, ¿no?, de todas estas presentaciones, que es lo que acaban de sacar en este 2023, ahora en abril del 2023, así que pues aquí lo estamos presentando. Muy buena banda, está suave para los que les gusta el heavy metal, el heavy rock, está muy degustable, ¿no? Ahí está Blind River, ahí estamos. Y bueno, vámonos ahorita con más música. Tenemos aquí rápidamente, vámonos hasta la India. En la India, pues bueno, aquí hay también buena música y nos sorprenden a veces, ¿no? Y en este caso es esta banda que se llama Mustang, así como el carro, el Mustang. O el caballo. El caballo, pues de ahí viene el nombre, pues, ¿no?, de la marca del carro. Esto es una banda de heavy metal de reciente formación. Como ya les comento, ellos son de la India y para este próximo 7 de septiembre, así ya que prácticamente un mes más, dos meses más, saldrá su disco debut, Beyond Regime Thunder, así se va a llamar. Y pues bueno, aquí vamos a tener un anticipo de lo que va a venir en este álbum debut de esta banda de la India, Mustang, aquí en Estación Rock. We have come. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta nueva propuesta. Se llama Mustang, así como el carro deportivo, como la raza de caballos. El carro icónico de la Ford. Así es. Esto es una banda de heavy metal de reciente formación. Como ya les comento, ellos son originarios de la India. Este es heavy metal de la India, ¿no? O sea, y este... Ahí está. Y llega tarde, pues fuiste a ver a Barbie, ¿no? Tú por eso, pero eso viene, por eso vienes así. Acabo de cambiar la playera rosa que traía, pues. Eso sí dolió, Mauro. Eso sí dolió. Ah, no sé. Bueno, aquí están ellos y pues bueno, acaban de presentar, acaban de tener precisamente uno de los temas que van incluido en su nuevo álbum, el álbum debut que va a salir el próximo 7 de septiembre. Nos hizo llegar Fighter Records. Y pues bueno, esto es lo nuevo que van a sacar ya a partir del 7 de septiembre. Aquí lo tenemos, el disco completo, y ahorita nomás le estamos dando un adelanto. ¿Qué onda, Mauro? Llegó Mauro López, aguas. Aquí llegando arriba. Hagan su lado, pero llegó llegando. Mauro Ken López. Oye, una locura, ¿no? Con la película. La película, ¿no? Lo que es la mercadotecnia, pues, sí, ¿no? Claro, pero se están arrebatando la mercancía, pues. O sea, yo pensé que ya la habían puesto en exhibición. Resulta que apenas, sí, ¿no? Hicieron días, ¿no? mucho hype, como sí, se dice ahora, sí, en sí, las redes sociales de la película. Pero tiene un trasfondo muy feo lo de la película. Todo el mundo, bueno, la gente pues, de nuestra edad. No la he visto, pero lo que he leído, la verdad voy a pecar un poco, no la he visto la película. Pero se dice que la película es donde pues hacen más, ¿cómo diré? Hacen un poco de desprecio hacia la masculinidad. Ah, ok. Al que lo tratan como, pues, como una persona, como que es el perrito faldero de la barba. Todos sabemos, a los que, bueno, a lo de mi generación, Barbie estaba enamorado en realidad de Max Steel, pero Max Steel nunca la peló. Iba y tenía, se dice en lo que leí por ahí, Max Steel era un macho alfa que la trataba pues como su querida, como su novia, que ahí, noviecita que la trataba tengo, mal, pues sí, era la que le tenía gustaba, relaciones con ella y bla bla bla bla bla bla, bla. Pero como tratando de quitar esa historia, pues hicieron la hicieron con Ken, donde Ken es su perrito faldero, es el que la adula, siempre la está buscando, siempre la trae encima, se viste como ella quiere, le pinta el pelo, le pinta las uñas, una masculinidad muy reducida, que en lo personal para mí yo no veo nada de masculinidad ahí, digo. Ya pintarte el pelo pues rosa, digo, tú ver en los cines a señores, a novios, a papás vestidos como mujer, no chingues, digo. Yo en lo personal, yo no pruebo eso, digo. Tú puedes ser muy macho, puedes apoyar, digo, sí, sí. Puedes apoyar, pues si te gusta, sí, pero tampoco modifiques mi manera de ser, digo. Digo, yo puedo querer mucho a mi esposa, pero no que me diga que ponte las uñas, digo. Oye, pues ponte un tutú, cabrón, y tal, en fotos en redes o sí, no. Bueno, en ese caso iba con su hija, lo hizo por su hija. Pero, ¿sí? Pero digo, ya es una tendencia de que ya tiene algo de tiempo el ir caracterizados como los personajes de las películas, o sea, lo hacen por diversión. Bueno, es cierto, ¿no? Sí. Es así, bueno, sí. Yo me acuerdo del fenómeno de Harry Potter, pues, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo iban de Star Wars? Star Wars ya es toda una cultura, pues, eso, sí, ¿no? Sí, pero Star Wars, bueno, oye, Darth Vader, pues, es un macho, digo. Stormtrooper, sí, que va a la gente. Sí, pero, sí, sí. Pero, bueno, o se sea, va a poner de moda pero algo entendería, muy femenino. Pero digo, entenderías que a Barbie... Para ver Barbie, obviamente las que la serían las niñas, pues las que sí, las que pues, fueran personificadas, claro, pues, ¿no? Niñas, pues, o sea, no el papá, pues. No. ¿Sí? Sí, entonces, no, ya, sí, no. O no un hombre. No, pues, hace ¿no? muchos años aquí entonces, en la escuela, en el IMARC, yo llevaba a mi hijo allá a las clases de inglés y había una señora que llevaba a su hijo. Ah, ya sé. El niño Achan, sí, recuerdo. Lo llevaban ahí, el niño llevaba maquillado, con la boca pintada y con uñas, esto. Porque a la mamá le gustaba que su hijo lo quería hacer femenino a su hijo. Digo, cada quien es su hijo y es muy su problema. pero no trates de modificar su naturaleza de hombre, pues te digo. Esa es mi manera de pensar. Ahí digo. El problema es que era decisión de ella, no del niño. ¿Sí? Porque sí, pues, al niño no le habían preguntado su, ¿sí?, su opinión. Pues. Es que cómo le vas a preguntar si no tiene criterio un niño, sí, pues ese, ese es el gran problema, pues. O sea, que ahorita están está la gran discusión, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo, pues? O sea, dejen a los niños ser. ¿Cómo dejen a los niños ser? Si los niños, o sea, precisamente por eso son los papás, pues. O sea, por eso es que se tiene que educar, el estilo. O sea, papá, tienes que empezarles a enseñarles los valores de cómo comportarse, cómo ser, todo eso. ¿Por qué? Porque ellos ya, o sea, no traen el casete en blanco, pues. Entonces, lo que aprendes en tu casa es lo que vas a reflejar en la vida pública, pues. Entonces, ¿cómo le vas a pedir opinión y sobre todo, o sea, criterio, pues, a un niño que no tiene referencias de nada, pues? Entonces, no que, sabe la, todo, que no sabe, pues. Entonces, ¿cómo le dice? No, pues que el niño decida. ¿Decide en base a qué? Pues si no sabe, pues. Para eso están los papás, pues. Pero, entonces, a mí se me hace también una falta de cerebro. Yo, ¿no?, por de ejemplo, yo me voy a ir 30 años atrás, 40 años atrás. Yo no me imagino a tu papá vestidote de mujer. Claro que no, pues. O sea, estaban muy definidos los géneros, pues. Sí, digo, yo no veo a mi papá o al de Mauro. Oye, mijito, pues sabes que vamos a ir a una película y te vas a vestir así. No, pues, digo. No se usaba, pero no igual. No se usaba, pero bueno, es que estaban definidos los géneros, pues. O sea, en aquellos tiempos era dos, pues. Ahorita te quieren meter en la cabeza de que hay más géneros. No, señor, o sea, es biología simple y llana, pues. Y en todo el reino animal así es, pues. ¿Sí? Hay hombres y mujeres, hay machos y hembras. ¿Qué? ¿Qué? No, que si ya, o sea, que si. No, o sea, Yo no entiendo eso de no binario. Es que lo no binario es. Mira, es muy sencillo, pues. Tú dices, es que no soy no binario. ¿Por qué? Porque no me identifico ni como hombre ni como mujer. Ah, ok. Entonces, están los que sí se identifican como hombres y mujeres y están los que no se identifican ni hombre como mujer. Entonces, al final de cuentas, sigue siendo binario, pues. No, porque son dos, pues. En otra categoría, ¿no? Sí, pues en otra categoría. Entonces, déjate de cosas. Están los no binarios y están los sí binarios. ¿Sí? Entonces, mira, al final de cuentas, sigue siendo un binario, pues. A todos sus papás que hicieron cosas, eso, pues. Digo, por favor, les encargo que lean el libro de Rollo Tomasi y vean lo que es la masculinidad de verdad. Te recomiendo ese libro. Claro, pues. Digo, no puede ser que las generaciones actuales, es más, hasta los psicólogos actuales te están tratando de adoctrinar con eso. Claro, o sea, pues es que es una agenda. Es que es una agenda política, es una, la verdad que sí, o sea, al final de cuentas, yo lo que estoy pensando, así alucinando, ¿no? Me pongo a pensar que nosotros que somos que ya heterosexuales, ¿sí? Es que ya estamos en peligro de extinción, así es. y que nosotros nos ven mal. Sí. ¿Sí? O sea, al final de cuentas somos los que vamos a tener que se van a tener que basar en nosotros, porque toda esa gente que está pensando que no soy binario, que soy esto y que soy lo otro, no sabe ni cambiar un chingado foco. Entonces nosotros vamos a tener que hacer eso. Esa es la chamba que nos va a hacer ricos. Ayudarles a cambiar un foco, a cambiarles el tambo de gas, ¿sí? Abrirles una puerta. ¿Por qué? Porque van a ser tan inútiles para hacer las cosas, porque no, o sea, no han pensado en eso, ¿sí? Lo básico de la vida, ¿sí? Abrir una botella, no van a poder, porque no van a tener ni la fuerza para hacer eso. Entonces, yo me voy a contratar, ¿sí? Voy a decir, ok, se ofrece servicios para abrirte las botellas, abrirte las puertas, cambiarte un enchufe, cambiarte un fusible, hacerte trabajo de albañilería, sacarte la basura, barrer, ¿por qué? Porque eso no tienen pensado, o sea, lavarte los trastes, levantar, no tienen pensado hacer eso. Yo me acuerdo que había un candidato. Hacerte aquí, la comida. En la época de Eduardo Burs, bueno, estoy hablando muy local, muy de Sonora del Norte. ¿Te acuerdas de Rodolfo Gámez? Del abogado que jugó para la gobernatura. Por el PT. Por el PT. Él dijo que quería implementar en la secundaria cómo cambiar una llanta, porque ni él sabía cambiar una llanta. Sí, por eso. Entonces, esas chambas que son exclusivas de los heterosexuales, machos alfa, lomo plateado, o sea, pelo en pecho, ¿sí? Que nos ven mal a nosotros y que nos, o sea, reniegan de nosotros, nos hacen fushi. A rato van a venir con nosotros. ¿Me puedes ayudar a cambiarme una llanta? ¿Me puedes abrir esta botella? Porque mijito, ya le voy a cobrar. Ahora lo que sí yo les digo, que aguas, asomó. Lo que sí les voy a decir que perdí el hilo. Ándese, viene bien. Mira, bien cargado. Bien cargado. Puro pinche para que suba la presión. Mira, viene otro macho alfa. No, y este jodido sí es alfa, alfa. Lomo, o sea, pelo en pecho, lomo plateado. No, ahí está, este mira. Sí, debía ser, y ya te digo sí, todo. Aquí Estación Rock está, aquí huele a pura testosterona. A huevo. Punto, se acabó. Vámonos con la música. Amigues. Aquí lo voy a dejar con Aquiblea. Es una banda de metal sinfónico italiana. Se fue. Está, verá que toda madre canta esta morra. En 2019 ya cuenta con un álbum debut. Este 2020 y para este 2023 han lanzado un nuevo tema. Y después lo vamos a ir con otra banda también, donde las voces también es una, también una banda italiana. Dos bandas italianas también dentro del power metal. Muy buenas voces, muy buena producción, muy buena música. Aquilea primeramente y después Raining Nails. Sigues en Estación Rock. Slides come behind, behind a clavel. más de 4 décadas en el escenario, Los Ángeles del Infierno han dejado una huella imborrable en la música rock. Y el heavy metal han cautivado generaciones enteras de seguidores en todo el mundo. Llega nuestro programa, la leyenda del rock español, Ángeles del Infierno, en Estación Rock. Salud para Jimmy, ¿no? Salud para Jimmy, sí, pues, y también para recordar una influencia en la producción. Y también recordando al buen amigo, me acaba de ir el nombre, a Reinaldo López, que era la voz oficial, pues, ¿no? Sí. Te conté, invito. El Chaco Pitayón también. Chaco Pitayón. Sí, ahí vivía la que la esquina. ¿A poco eres... Amigo de esa tan finísima persona. Sí, el Chaco es de Villaserie. Sí, ya sé, pues. Aguas, ¿no? Cosa seria, ¿no? Sí. Sí, uno de ellos es ingeniero civil. Ahí en Leo. Sí, nomás que el Chaco fue el... La oveja negra ahí de la familia. Sí. Más negra, ¿no? Y él empezó en el rock, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, me acuerdo que me decía, me acuerdo cuando empecé escuchando Cinderella, que me dijo que ya Cinderella, no lo podía creer, pero bueno, dice que sí. Me dio títulos de algunas bandas y me sorprendí. Apenas que he ido a tu casa, yo no. El Isaac era el que me regalaba pósters acá trabajando en la distribuidora de libros, de no lo recuerdo, en Islandia. Y él nos regalaba revistas. Porque ahí uno tenía ya las ganitas de saber qué decía en esas revistas y empieza a buscarle al inglés ahí, pero ahí nos regalaban pósters y revistas. Órale. Órale, muy bien. Pues bueno, aquí está nuestro estimadísimo Junior Bringas, que ya prácticamente ya se está integrando por parte del staff de testosterona de Estación Rock. Es que estamos hablando ahorita de la película Barbie y todo el efecto mediático que ha tenido y lo que ha provocado, que incluso hasta papás y gente se haya disfrazado, ¿no? Que vaya así con falda y todo, y de rosa y esas cosas, ¿no? Y de hecho hay una foto de un muchacho, pues lo viralizaron, ¿no? Con su foto, ¿no? Okay, porque sí. Hay muchas, sí, pero ya sí, con un traje rosa y una niña así. Sí, ese no, es uno, pero el otro es otro muchacho que iba con una camiseta rosa y pues bueno, tira un chorizo ahí de... donde dice que cómo es posible, pues, de que toda la gente en las redes lo estén atacando y que lo hayan convertido esa imagen en un meme que ya se hizo viral y esto, y que no se le hace justo y todo eso. Bueno, yo le digo a esa persona que, entendiendo nosotros que somos, que nos dedicamos a la comunicación y esto estudiamos, que ahorita en estos tiempos, las redes sociales es... la verdad, un peligro, ¿no? Depende de cómo lo tomen, ¿no? Pero en este caso es peligroso, pues, las redes sociales, porque amparados en las redes sociales se esconden muchas personas que realmente van a hacer daño, pues. Entonces, tú puedes decir misa, tú puedes, o sea, meterle la mano a todo el mundo, no va a decir nada, simplemente quedó el resultado en las redes sociales. Y cómo te quitas eso, pues. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, se le hizo fácil o le gustó la idea de ir con una camiseta rosa, ¿no? Para ir a ver la película, ¿no? Entonces, error. Si ya entendemos cómo funcionan las redes sociales, o sea, no te pongas como carne de cañón, o sea, no les des comida a los tiburones, porque te van a comer, pues. Entonces, si en las redes sociales no hay control. No hay control, pues. Entonces, evita eso, pues. Entonces, mejor ya, o sea, vístete en tu casa, sí, no hay bronca donde hay la privacidad, pero si vas a salir a la calle y haciendo eso, o sea, asume la responsabilidad de que alguien con un teléfono, sin que te pida permiso, te va a tomar una foto y la va a subir y se va a reír de ti, y eso, y el rato va a empezar a correr y se va a hacer todo eso. Entonces, esa es la recomendación, o sea, que eviten, pues, a toda costa ser la mofa de... Digo, se entiende que a lo mejor él él tiene, no lo ve mal vestirse así, no, no hay ningún problema. No, de hecho, creo que es TikToker, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero, o sea, él también le conviene provocar esa, no esa reacción para tener también, más visitas. Pues, también, tener más visitas. A lo mejor también, entonces, como te digo, puede ser. O sea, hay que ver, todos los mensajes, no puedes decir que, a ver, o sea, son buenos, ¿no? O sea, traen su carga de interés, pues también, como tú dices, a lo mejor es un TikToker, se puso así simplemente para generar más. Entonces, bueno, entonces lo está haciendo con causa. Está predeterminado, pues, o sea, a ver, voy a salir así para que, para generar un pinche boom y para que la gente se venga para acá, ¿no? Toda la atención. Entonces yo le voy a dar la atención y yo le voy a empezar a, y le voy a echar más leña al fuego y órale, ¿no? Entonces yo ya genero atención. ¿Qué es lo que quieren? Pues, o sea, que al final de cuentas es eso. Volvemos a los temas de psicología, ¿no? Tienes un déficit de atención, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, ya. No quieren ganar visitas, quieren ganar, monetizar a través de... Que se pongan a chambear, hombre, como gente normal. Es que ya no quieren hacer eso, o sea, es más fácil grabar videos, subir videos que causen una reacción, una polémica, que sean compartidos aunque se burlen. Pero ¿cuántas chamacas no está haciendo el OnlyFans? Que tú ni te enteras. Te digo, yo tengo, bueno, yo me, bueno, no diré nombres ni nada. Yo soy fotógrafo, me dedico a la fotografía. Pero ¿cuántas clientes conozco? Conozco algunas que se dedican al OnlyFans. Digo, es muy su problema, es muy su rollo, no estoy criticando, digo. Pero pues te vas a hacer vieja, esas fotos van a quedar en la red. Pero van a tener sus ahorros, van a retachar en tu cara. No, por eso a lo mejor va a decir los hijos, ay. Qué bonita te ves, mami. Así o ya van a tener la idea de que eso es lo correcto. Porque ahora va a estar. A lo mejor la critican, ¿no? Arriba de un BMW, ¿no? Tal vez. Y se sacan las lágrimas con unos billetes. Te, ¿no?, digo, porque han salido hijos de la Isela Vega, por ejemplo. Arturo Vázquez. Dice que él sufrió mucho bullying en la escuela porque le decía, oye, qué buena está tu mamá. Porque la señora hacía desnudos en el cine. Pero le dijeron. Todo siempre, él siempre recuerda que él tiene mucho bullying con su mamá. Pero es como te comentaba. Está traumado. Sí, bueno, ahorita ya está ruco, pero lo dijo hace 20 años. Pues era cantante también, ¿verdad? Lo pasado. Al contrario, güey, qué bueno está. Gracias. Aquí traigo la película más reciente para que la veas. Sí. Y sale más buena todavía. Sí, pues, o sea. Al bullying lo combates, o sea, lo combates con más bullying, pues, ¿para qué te quedas callado? Carilla, pues. Si te quedan carrilla, va, tú también da. Se ignora. Así es, ignora, sí, pues, sí. O sea, no le los cansas, ahí está más bueno. Y ya con eso lo callas y ya no te vuelven a decir nada. Si te callas, o sea. O te enojas y te van a agarrar. Pero yo también creo, eso, claro, que ahora, como se ha vuelto algo muy común, antes era en películas que ibas y rentabas y todo eso, pero ahora. Estás a un clic, pues, de ver ese contenido. Y hay cada vez más personas que lo hacen. Entonces yo creo que ya, como dices tú, que para cuando su hijo y todo eso, pues a lo mejor ya va a ser lo más normal del mundo. Va a decir, oye, pues también este lo hace, todo el mundo lo hace, pues, ¿me entiendes? Pues se lo hacen los chamacos ahorita. Sí, pues. Sí, a lo mejor no les va a afectar tanto en ese sentido. ¿Lo qué? Pues mi hijo me hace la venta, pues. Hijo de la... Vámonos ahorita. Vamos. Con más música, cosas más agradables. Ahorita seguimos con Barbie. Voy a darle agua. Sí. Vamos a poner algo de Barbie Kiernes. Mejor. Barbie Kiernes. Sí, Barbie Kiernes. Vámonos. Vámonos con esta banda que se llama Dead and Irony. Nos mandan saludos desde allá. Ahorita platicamos de esta banda y todo lo que ha pasado en esta semana. Muy interesante desde Finlandia. Saludos metálicos, Estación Rock México. We are Dead and Irony, and we are bringing heavy metal back. Greetings from Finland, and check out our new metal song, Baton. Stay metal. From the dust.

Bueno, acabamos de terminar de escuchar a Force Hand. Es una banda de group death metal de Estados Unidos que se formó en 2021, hace poquito. Ya cuentan con 12 EP, el más reciente War, que acaba de salir este pasado 13 de mayo. Y bueno, y anteriormente habíamos escuchado a la banda que se llama Dead End Irony. Es una banda de heavy power metal. Ellos son de Finlandia, muy pegaditos ahí a la frontera con Rusia. De hecho, estábamos platicando que tienen cerrada la frontera, pues precisamente por la cuestión de la guerra con Ucrania. Y estuvo muy curioso porque me llega un mensaje por WhatsApp y no identificaba el número, entonces ya. Y se presentó. De hecho, es el cantante de la banda. Y estuvimos ahí platicando, pues, Besa Wimberg, y ya nos dijo que pues ya tenía la banda. De hecho, me mandó el saludo en video, todo, era como que vio lo que hacíamos, pues, ¿no? Sí. Con banda de Finlandia, dijo, ahora pues le voy a mandar mi material. Y ya nos pusimos en contacto, le dije que esta semana, esta misión la íbamos a programar, y en la semana pues estuvimos ahí platicando. De hecho, estuvo platicando ya cuando ya yo ya estaba a punto de dormirme, todo eso. Me suena, me llega mensaje, bueno, ya le pregunté, estuvimos platicando como hasta las 2 de la mañana por allá, ¿no? Por WhatsApp. Y al pronto, oye, ¿qué hora son allá? Le dije, o sea, que lo veía muy animado, pues, ¿no? No, aquí son las 10 de la mañana, con razón, me dije. Sí, no, pues sí. Y ya no quedamos, todo muy bien. Entonces, me mandó algunas fotos allá de donde vive, en la ciudad. Hay un lago, ahí parte como un río también. Pues unos paisajes así como los que quería Raúl Castillo, pues Castillo, así con el camino bosque. Nevado, bosque nevado, así. Entonces ahí está, pues si quieres te paso esa foto y nomás lo photoshopeas, sí, y se los pones ahí, hay una edición, hay un montaje. Pues muy buena banda. El tema, de hecho, en el video, el saludo que nos manda, sale con un casco de guerra así militar, esos que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Se visten así, muy parecido a lo mejor los temas bélicos que toman, así como Sabaton. Entonces, y la verdad, muy buen tema. De hecho, el tema que acabamos de presentar de ellos se llama Patton, que es precisamente en referencia al general norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, ahí quedamos de platicar. Ellos están trabajando, sacan un EP. Dice que para el próximo año van a sacar su álbum debut, ya están trabajando en eso. Y pues bueno, ahí está. Ahí está Besa desde Finlandia, que va a estar al pendiente. Y pues ahorita que aquí está Junior, pues nos va a echar la mano, vamos a poner de acuerdo para ya agendar una entrevista, pues ya también para que nos platique bien de la banda. Y además que lo junte a todos, pues, ¿no? Para ver. Hay otra banda de Finlandia que también nos mandó saludos la semana pasada, pero ellos se metieron como en un sauna. Entonces estaban con esa y se tomaron un shot de tequila, ¿no? Además, saludos tequila. Entonces, bueno. También sería interesante ver qué tipo de tequila. Ya no le pregunté, dije, no, falta que esté tomando tequila de cuero. Claro, que nos relacionen con tequila, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero, ¿y pasando, Claudio? Pues bueno, Claudio, Mauro, aquí estamos, ya estamos sobre la segunda hora y siempre ya. Pues la estamos dedicando a lo que son los especiales. En esta ocasión fue una petición que nos hicieron el programa pasado, que ahí nos están haciendo el comentario en nuestra fanpage, en el Facebook Live, y nos pidieron pues que tocáramos el tema de Los Ángeles del Infierno. Pues bueno, vamos a abrir con ellos, Ángeles del Infierno, con Juan Gallardo y compañía. Juan Gallardo en la voz, Robert Arlen en la guitarra, Manu García en la otra guitarra, Santi Rubio en el bajo, Iñaki Munita en la batería. Vámonos con esto que se llama Prisionero. Vámonos. ¡Déjalo! Yeah. Claudio, Ángel del Infierno. Ángel del Infierno, Prisionero, un tema que en lo personal me gusta, pues. Me gusta. El Diabólica, o sea, de su segundo disco. Diabólica. Sí, sí, o sea, si te fijas, el tema, o sea, sigue siendo la música pesada, pero ya un tema más light, pues, ¿no? Sí, uh-huh. Un tema, podría ser como una balada de power ballads, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, muy ya, poderosa. Ya hablando de amor en los temas de, sí, de claro, este disco. Cuando en el disco anterior, pues, hablaba de... Era un pacto con el diablo. En el disco anterior sí tiene una balada que se llamaba Sangre. Sí. Uh-huh. Pero también estaba pues medio sí, espesa, medio, ¿no? Medio turno, el estilo de sí. Black Sabbath. Sí, sí, sí, claro. De hecho, Ángeles del Infierno, siempre lo hemos comentado aquí en Estación Rock, esta fue la primera banda española que sonó en México. Que sonó en México, pues no. Y estamos hablando de los 80s y siempre lo tomamos de referencia porque en aquella época, en los 80s, cuando empezamos nosotros a hacer Estación Rock en 1986, pues no había internet, no había celulares, no había nada pues de lo que ahorita ya estamos tan familiarizados. Entonces, conseguir información para hacer un programa de radio, para hacer un programa de rock, era muy limitante, se batallaba mucho conseguir el material, conseguir los discos y sí, sobre todo conseguir la información, ¿no? Yo recuerdo que iba a la tienda de revistas del mercado municipal, ¿no? Y ahí tenían, a veces les llegaba el heavy rock. Les llegaba el Metal Hammer, les llegaba el Circus, que eran las revistas de por antonomasia de que tocaban los temas de rock y metal, pero siempre llegaban retrasadas, pues por lo real. Claro, o sí, sea, lo más año, lo tres meses me tocó que lo sea, más reciente, tres meses, cuatro meses, o sea, pero era lo que había, pues. Entonces, véngase para acá, o sea, no te podías poner exigente, pues, ¿no? Que era lo que había, pues, ¿no? Te voy a poner un trapo ahí, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, esa fue la... Y siempre comentamos que Ángel del Infierno fue presente el referente. Después cayó un disco aquí, el Metamorfosis de Barón Rojo, en los 80. Y fuera de ahí, ya no volvimos a saber nada de lo que estaba sucediendo en España en aquellos años. La famosa movida madrileña, ¿no? Y muchas bandas que después, ya en los 90s, empezamos. Sí. Empezó a llegar mucho rock español aquí, pero no heavy. Llegó mucho Miguel Ríos, llegó mucho la onda Alaska y Dinarama. El rollo de rock en tu idioma, pues. Y Banzai, que eran de la serie Rocker. De sí, de la serie Rocker. Sí, también no, el de Sangre Azul, no me acuerdo. Sí, un poquito más. Sangre Azul. Ya ese era de la empresa EMI, Capitol. Sí. Llegó, pero no le dieron tanto auge como con Ángeles del Infierno, Ángel Libro. Yo me hasta la televisión los vi anunciados. Sí, pero los traía wea, pues. Ahí pasaron sí. El anuncio de Don Julio Regalado y luego el de Joven para Morir. Sí, nunca lo vi. Sí, sí, en Canal 13 me tocó verlo. Y pues andaba muy en boga ese rollo de Luzbel también. Anunciaban a Luzbel. Ay, me quedo bueno, sí, estaba medio fuerte, dicho, ¿sí? Bueno, pero. Es que en los 80 hubo una modita. Del famoso rock y satanismo, pues, ¿no? Uh-huh. Y eso fue no nomás aquí, fue global. Ahí están los casos de Judas Priest, que en Las Vegas fueron a la corte porque los acusaban de que su música había influido en dos chamacos para que se pegaran un tiro en la cabeza, ¿no? No había visto también. Ese, no lo había visto, que sí. Me tocó ver con la cara deformada, un escopetazo dio uno, creo. Sí, sí. Se disparó y el otro también, nomás que uno sí quedó vivo. Pero murió todo, sí, tiempo. Se después al tiempo. A Ozzy también lo acusaron, a varios, pues, ¿no? Entonces, fue cuando salió, y todos sabemos eso, que en ese tiempo salió la famosa etiqueta del Parental Advisory, ¿no? Un grupo del PMRC en Estados Unidos, donde esposas de los senadores estaban tratando de prohibir o de censurar, más bien, no necesariamente prohibir, pero sí censurar. Perdón, y de ahí salió el ticket ese de Explicit Lyrics. Sí, fue cuando fue a juicio de Snyder, ¿no? De Twisted Sister. Fueron varios, pero él fue, a mi parecer, quien mejor se defendió. Uh-huh. Llevaba un discurso en una hoja de cuadernos así escrita, pues la sacó así doblada y empezó a leer los cuadernos. Sí, lo que sí, lo de. Hay que comentar que el Ángel del Infierno tuvo mucho apoyo de aquí, de este lado, en la disquera, como comentabas, de tu wea. Y en España no fueron tan grandes, ¿eh? Mucha gente piensa, no fueron tan grandes. A lo mejor no tan grandes como aquí, pero sí tuvieron su, sí, su sí, época sí. De euforia allá, porque de hecho tengo un audio cuando sacaron el primer disco, El Pacto con el Diablo, creo que en ese mismo periodo de tiempo los hicieron abridores de AC/DC, no cualquiera, sí. Lo vas a poner a abrir un concierto de AC/DC. Después, un año después, abrieron para Saxon, para Motorhead, Status Quo, también recuerdo haberlo mencionado en algún festival por ahí con ellos. Y pues tocaban en festivales grandes, ¿no? A lo mejor al inicio también recuerdo que se promocionaba en aquellos años un festival Massa Rock, que había tenido ediciones en el 80, 81, 82, 83. Y de ahí ellos fueron los que pegaron un levantón más grande que el resto de las bandas. En ese festival estaba Obús, Barón Rojo, Medina Zara, New, varios de los que ya estaban consagrados. Pero fueron Los Ángeles del Infierno los que sacaron mejor partida de ese festival, a pesar de ser prácticamente iniciadores, ¿no?, de cartel. Sí. Hay que reconocer que Juan Gallardo es un buen frontman. Que sí, en aquel tiempo no se utilizaba el término, pero sí era frontman, o sea, era show. O sea, tenerlo enfrente, o sea, no nomás se paraba a cantar, o sea, él se movía. De los anécdotas que he tenido, y lo comenta Junior, ese Caja del Infierno usaron mucho a su favor eso de que eran muy famosos de este lado, que se querían considerar una banda muy, muy top. ¿Sabes qué? Nosotros estamos pegando más en América, pues váyanse para allá. Parece que pasó una cosa ahí entre la confianza, que no sabemos qué pasó. Es especular, no voy a inventar, pero algo pasó ahí, porque se nota mucho cómo Ángel del Infierno se degradó al final. Digo, lo último que ha hecho, no sé. Discos como Todos Somos Ángeles, el 666. Sí, hasta él, más era demasiado joven para donde morirse. Incluso salieron de Wea Internacional. Sí. Y grabaron, si mal no recuerdo, el Caro Cruz con otra disquera, y luego regresaron otra vez a Wea Internacional. Sí. Y emitieron pues dos o tres discos de grandes éxitos, que es a lo que le han sacado mucho jugo, ¿no? Porque, sí. Sí, lo que sí, los dos primeros son unas joyas. Eso nadie lo va a Joven para morir es bueno, pero a mi parecer cometieron el error de haber sacado antes el Extended Play, probablemente presionados por la disquera, dado el éxito del Pacto con el Diablo y Diabólica, como que los apresuraron a sacar un Extended Play, y fue el Instinto Animal, donde venía la de No Hay Tiempo, y eran cuatro rolas nada. ¿Y qué eran? ¿Qué eran que resulta, venían en el otro disco? Sí, ese es fue el detalle, para cuando sacaron el Joven para Morir, pues ya uno veía, ¿no? Pues las canciones buenas son las que vienen en el Extended Play, ¿para qué quiero comprar el otro? Pues sí, era para coleccionistas, así como sacaron otro. Pero también, será comentar. Lo curioso es que el disco que generalmente más se critica, el 666, para ellos resultó en su más grande éxito. Sí. Sus ventas nada más en México fueron arriba de 100,000. Por la misma publicidad que se le daba en comentarios. Y se criticaba que era un disco muy flojo, pero eso donde tiene la canción más pesada que han hecho. De thrash metal. ¿Dónde estabas tú? De hecho, vamos a continuar con eso. No le vamos a dar un orden a la discografía, vamos a variarle. No hay cronología. Ahí vamos con esta canción. ¿Dónde están los ojos? Con Ángel del Infierno. Ángeles del Infierno, en Estación Rock. Yeah. Unidos por el Rock. Unidos por el Rock. Ángeles del Infierno, otro. Puede ser mala palabra, otro rojo. Muy buena rola. Y pues un legado muy grande, una banda que, pues que todavía sigue sonando y parece ser que van a andar en gira. Se dice que va a haber una gira próximamente. Pues integrantes, pues ya sabemos que nomás ya quedan Juan Gallardo y Robert Álvarez. Son los creadores, los fundadores de la banda. Uh-huh. Que pues Iñaki Munita en su momento se fue porque se estaba quedando sordo. Santiago Rubio no sé por qué se fue. Por la diferencia de género y porque se iban a venir a vivir a América. América. Sí, realmente el fundador era Robert Álvarez, porque Juan Gallardo fue como el 14º cantante. Cierto, él cantaba en una banda que se llamaba The Float. Sí, que estaba viendo que él vivía en Suiza. Sí, en Suiza. Está en Suiza y parece ser que le tocó pasar por estar ensayando ese tiempo. Y hizo una prueba y se quedó. Y se quedó. Casi, así como lo cuenta él, Juan Gallardo. Sí. Pues de hecho dicen que estuvo viviendo aquí en México. Sí, Juan. Creo que en Monterrey. Lo que sí, estaba buscando datos de Iñaki Munita. Y él se dedica, tiene un negocio eso de eso que te alineen los chakras. No sé cómo se llaman eso. Te pasan los huevos. Ay, yo no sé qué te los pasará, pero bueno. Chakras diabólicos. Sí, que él medio, le gusta mucho la onda de esta. Esotérica, sí. Pero pues desde cuándo se fue, Eso sería como el 88 por allá. Ahí más o menos, los 80, pues. Y sí, vi fotos de él, obviamente ya. Irreconocible. Sí, nada que destacar. Bueno, hola, atacado. Sí, así es. Pero fíjate, bueno, aquí estamos ahorita tocando el tema. Yo también estuvo. Sí. Te estaba tocando el tema pues en los 80, cómo estaba de moda pues el diablo, pues, ¿no? Sí. Estaba el diablo y esto pues precisamente decir ángeles del infierno, no, son satanistas, ¿no? Entonces, sí, y el nombre viene de los motociclistas, ¿no? De los Hell Angels. Sí, Hell Angels. Así es. Entonces, que les encanta la onda, como dicen en Argentina, los motoqueros. Moteros. Los motoristas. Motoristas. Motoristas, sí. Sí, en una entrevista, lo dijo Rob Álvarez. Por ahí va, hijo, más bien. Por ahí. Deseados por menudo todo. Sí, por menudo. Me sorprendió lo que comentó el otro día. Dice que su mayor influencia es Phil Collins, Little Richard. Mm. Phil Collins, ¿por qué? Comparto desde que yo toco la batería. ¿Sí? Y por lo otro. No entendí qué quiso decir por lo otro. ¿Qué es? ¿Phil Collins y quién, perdón? Little Richard se incluyó entre otros. Sí, pero dicen que su mayor influencia es Phil Collins. Era buen baterista. Claro, sí, es un baterista. Oye, pues estaba con Genesis. Sí, Genesis. Para empezar. Pues bueno. Y pues bueno, aquí hablando sobre Ángel Infierno, pues aquí precisamente tuvimos la oportunidad. ¿Cuándo llegué? La primera vez fue en 1990. ¿Tú lo viste en Tijuana? La primera vez que pararon aquí en México. Que Cafre les abrió. Ahí estaba, sí. Ahí en el Iguanas. En el Iguanas, un lugar que ya desapareció hace mucho. Estaba muy suave el local. Tenía dos pisos, una isla central ahí donde estaba el bar. Y tenía ya un escenario ya montado, pues, ¿no? Con todo el equipo de sonido ya puesto. Entonces, todo bien hecho. Y la verdad, se aventaron un super show. Cafra también hizo lo suyo, la verdad ha tocado muy bien Pascual y Legacy, compañía. También Legacy de San Diego. Sí, no me acuerdo si esa vez que estuvo Cafra ahí, le voy a preguntar si estaba todavía Carlos ahí, porque fue el 90 creo y 90. Creo que estaba el Kibus. Sí. No me da mucho caso. Porque ahí fue el 90 y más o menos en esa época. Carlos Avilés ya se había ido a Guadalajara. Pues, sí, porque yo vi fotos no venía Carlos. No, entonces. Pero el David sí estaba tocando todavía. Sí, el Héctor. Y el Héctor, pues, ¿no? Entonces, pero Carlos creo que no estaba ahí. Pero igual se aventaron un buen show y pues Ángeles del Infierno. Anécdotas de esa tocada. ahí los estaban saboteando los de Cafra, les estaban robando el show y se molestaron mucho los del infierno. Eso sí me lo contó Héctor Uribe, que fue, sí, cierto. Yo tengo la grabación, tú me la pasaste, claro, en aquellos años, uh-huh, estamos hablando de 90 por ahí. 33 años. Me lo pasaste y yo me acuerdo que estaba tocando Cafra, la de Dos Bestias, y se oía la de Motley Crue, la de Speak Me My Mind. ¡Wow! ¡Yeah! Y subía de volumen cuando estaba tocando Cafra. Y él le preguntó a Bongo, ¿qué pasó ahí? Es que estaban los ingenieros de Ángel del Infierno probando el sonido, pero lo subían un montón y lo estaban regando ahí. Y el Pascual dice, por favor, bájale, no, busque vivo, y sabe que el tiro del Pascual. Uh-huh. Pero sí trataron de, que ya vieron que la gente estaba muy prendida. De hecho, Cafra, cuando terminó la presentación, se decía, Cafra. Digo, Ángel del Infierno dio un súper espectáculo también. Yo no estuve ahí, pero me lo comentan, la emoción que veo en sus caras, de que estuvo muy bien. Sí, no, y había buena entrada. Pero Cafra también estuvo muy bien, muy, muy bien. Estaban en su momento también. Sí, estaban en su momento, así es. Y obviamente traían el disco negro con todo lo que da, y pues son las rolas clásicas, y pues toda la raza las estaba coreando, pues. No, muy bien. A mi parecer, o a mi gusto, si hay un concierto al que me gustaría haber visto de rock pesado en español, Ángeles del Infierno y Cafra. Sí, ese estuvo genial. Y ya, bueno, también aquí se presentaron, pues, se presentaron juntos también en el Buffalo Beer, ¿te acuerdas? Que a mí no me gusta. No los vi yo ahí. No los viste. No, sí, yo sí fui. Yo fui en el Real de los Pesqueiros. Y en la Sauceda también. ¿Y qué tal si nos vamos con un tema que en lo personal a mí es un disco que casi no me gusta? Vamos a entrar con todo. Aquí vamos a hablar de todo, ¿eh? Sí, pero bueno. Vámonos con el tema A Caro Cruz, que es lo mejorcito de este disco. Vámonos con Los Ángeles del Infierno. 5 dólares. Señor Laguna andaba en un lugar. Un despacho contable. Despacho contable. Despacho contable. Ok, escuchamos Las calles de mi barrio, el tema del disco A Caro Cruz. Que la persona a mí no me gusta mucho, pero espero que les haya gustado. Junior Gringas, Mauro. ¿Por qué no te gusta? No me gustó el sonido del disco. No, de verdad que no le puse mucha atención en su época, pero ahorita ya lo estaba escuchando. Lo escuché así por encimita, no. No como el. como el pacto con el diablo, como el diabólica, que me tocaron esa generación de cosas muy diferentes. Sí, que sí, claro. Para mí fue un impacto muy grande escuchar una banda de metal y de en español. Y luego, pues, hablando de temas muy oscuros, pues era un chamaco. Inverno. Y de esos. Pañaludo. Sí, sí. Bueno, en ese, primero, ¿en qué año salió, no? Este álbum. Salió el 85, ¿verdad? El no, no, yo digo a Caro Cruz. Este es del 90. Sí, este es para. Bueno, reciente, hace un chingo ya también. Sí, pero, bueno, sí, este, ya en ese tiempo se venía toda la ola de alternativo y todo eso. Entonces, sí, estaba el rock. O sea, que es mucho mérito que haya salido ese disco. Sí, claro. En esa época. Sí. Entonces, de Juan hecho, Gallardo ha hablado mucho. Más de un año. Sí, sí, claro. Juan Gallardo habla repetido mucho en entrevistas. Que siempre han buscado una evolución, pues, o sea, no estancarse en lo mismo como otras bandas. Y en este caso sí se notó mucho, incluso la forma como salían vestidos, ellos se parecían una banda de grunge en el video ese de Caro Cruz. Sí. ¿Te parece que es una banda como Pearl Jam o Alice in Chains? Sí, ahora parece trailer. Ahora es bueno, sí, ya muy diferente. Pero, y suena como punk, o sea, esa ¿sí? canción suena como punk, es algo muy diferente. Pero hay otras canciones, por ejemplo, una, no recuerdo el nombre, pero que rapea en una parte. Y está muy punk, el estilo de tocar el bajo, es con slap, estilo punk, así. O sea, introdujeron otros estilos para salir de, no crear lo mismo de siempre. Y también incluyeron unas power ballads, ¿no? Como ya se había venido dando desde antes. Pues les pegaron algunos, pero ¿no? ninguno. De hecho hicieron una compilación. Del, ¿sí? Otro lado del silencio, pero de que cada disco tenía su balada. Pensando. Sí. De hecho, el otro lado del silencio es un rolón. Sí, es cierto, sí fueron algunos. Vamos, tomamos. Vamos con un tema. Saludos para el colega Nico. Nico McBrain, el Nico. Así es, que lo vi. Y un tema que le encanta. Me acuerdo cómo mamaba esta canción. Ahí vamos con Ángel del Infierno, que se llama Diabólica. Vamos. Ángeles del Infierno, en Estación Rock. Yeah. Pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo? Silencio, este paladón de Los Ángeles, del infierno, una banda que, pues sí, como lo dije hace unos 10 minutos, dejó un legado y sigue todavía presente. ¿A qué no saben Juan Gallardo dónde ha participado? Aparte de Ángeles del Infierno, ha cantado en otra banda. A ver, grabó en un disco, grabó nomás en una canción de participación con Mago de Oz. El tema de Finisterra, él canta una parte de la canción junto con el Sherpa de Baron Rojo. Órale. Sí, no, dura como media hora la canción y canta de la hora. Pues está suave, fíjate, está, fíjate con Cheto. Bueno, estamos hablando de dos de los cantantes íconos de los ochentas, ¿no? Porque estamos hablando de así de bandas de heavy de los ochentas, pues, o sea, obviamente que nos remitimos a Barón Rojo, Ángel del Infierno, Obús, Añú, Panzer. Banzai. Que son de las bandas icónicas, ¿no? De los 80 de, uh-huh, de heavy en español, ¿no? Entonces, debe haber otra por ahí que se me quedó. Saratoga no tanto, pero no. No, Saratoga ya era ya de finales, los mediados de los 90. A finales de los 80 por ahí. Medina no. Sara estaba en aquel momento. Medina Sara. Medina sí. Sí, este. Asfalto. ¿Eh? Asfalto era otro. Este Saratoga es por ahí del. Y es más de finales de los 80. Porque el primero que grabaron fue con el cantante de Augusta, hablando de los 93, 94, creo. Sí, ya, 90. ¿Dónde viene? No me acuerdo de los nombres. New también, exacto. New. Sí, New es de antes. Y es más de antes. New viene de los 70. Sí, es de rock progresivo. En el 93 recuerdo que iba a venir. Es el Jethro Tull en Saratoga, español. O Sangre Azul con Ángeles del Infierno y a lo último no, no se armó. Ah, es Saratoga, Sangre Azul. Es Saratoga. Hace muchos años que se retiró este. El guitarrista se está retirado. Tiene una. Carlos Raya, se el guitarrista. Tiene una, creo que llegó a tocar hasta con Alejandro Sanz. Oh, se dedicó más a hacer músico de sesión. Y ahí quedó. La última vez que estuve platicando con Pascual Mesa, el vocalista de Cafra, que vino aquí a presentar el disco que sacó de la Live Session el año pasado, trae en su teléfono una producción que hizo allá en España. No, la estuvimos escuchando. No, o sea, otra cosa, necesitas oírlo, ¿no? Porque la verdad, nada que, o sea, las letras son de él, la voz es de él, pero le pusieron una banda de grandes ligas. Y ya después nos comentó que esa banda es la banda tributo a Los Ángeles del Infierno. Esa banda que lo acompañó en esa producción. Y la verdad, es un discazo. Le digo, ¿y qué onda? Pasa una cosa. No, es que no, ahí lo tiene guardado el disco. No sé cuándo lo van a sacar, no lo pueden sacar, no tienen los derechos, entonces no lo pueden sacar. Pero lo escuchamos y es un discazo. La verdad que mi respeto. O sea, la verdad que Pascual se tuvo que aplicar a fondo porque los músicos que le pusieron. José Rubio, la guitarra nomás, ahí nomás te lo dejo. No. El bajista creo que es el de Ankara, el baterista no recuerdo. Sí, es un argentino, sí. Me comentó ahí el patrón, pero nomás oye la producción, cómo tocan, no. Nada que, o sea, que me disculpen a mí, Cafra, la formación que tiene ahorita, pero este es un músico de grande. Sí, es otra cosa. Ahí se ve otra cosa. La producción también es otra cosa. Más power metal se oye la. Sí, se ve más actual, más. Más actual, más power que heavy. Vámonos con otro tema. A ver, vámonos. Me imagino que ya lo conocen. Sí, pues. El clásico. Clásico. En la versión de vinilo, yo me acuerdo que esa intro no la traía. Que en sí ya se la agregaron o originalmente así venía. Vámonos con esto que se llama El Principio del Fin, ¿no? Ángel del Infierno. We'll be right back. informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, pues ahí está Ángeles del Infierno. Pues una banda, pues tú dices, no fue de las bandas grandes en España, pero... Pero dejó marca. No, es un caso parecido a la Quinta Estación. Sonaban en España, pero fueron muy grandes. Digo, han sido muy populares aquí en Latinoamérica y Estados Unidos. Qué rara la pinche comparación. Pero bueno, son españoles, son españoles. Yo dije, ah, bueno, soy como... Es que no, ¿qué más? Por ejemplo, Mago de Oz te lo podría decir, pero Mago de Oz también en España es muy popular y aquí en Latinoamérica también. Que es una banda de folk, pero tiene heavy metal también. Tiene canciones de speed metal, tiene... Sí, tiene todo. Pero es una banda ya más consagrada aquí, que ha pegado, le gusta, pero le gusta a los rockers, a uno no les gusta, pero le gusta a cualquiera, le gusta a mi mamá, si quieres. No, sí, yo creo que más que a que no hayan sido o no sean tan grandes allá... Yo lo interpreto más como que aquí les duró más el auge, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si vienen y no tienen un disco, yo voy y los veo. Sí. Probablemente no sea lo mismo en otros lados ni con otras personas. Pero les duró mucho más aquí, al grado de todavía en el 92, 93 llenaban auditorios en Estados Unidos, en el área este. Hacían gira en ciudades grandes en México y me extrañó mucho cuando se prestaron a venir aquí al rancho este. Y pues el lugar en el que tocaron, todo eso, después de haber estado en el Verizon Tigre y todo ese tipo de cosas, y lo habían llenado en varias fechas y que hayan aceptado, pues bueno, y luego con extraño, con las limitaciones de que andaban. Sí, así es. Yo me acuerdo que vi el baterista, estaba pegado en el techo arriba y le pegaba por la lámina a un lado, y creo que era en verano, estaba un calor. Sí, la verdad, ahí en el, muy agradables todos, muy gente, y muy... con los pies en la tierra, ¿no? Ninguno de los 5 era así de que, ay, ya soy la gran figura. No, fíjate que hasta eso. Conmigo, bueno, muy yo les voy a decir que conmigo no, con nosotros no, yo iba el programa Alto Voltaje de Radio Sonora. Vamos a hacer por también mamones. Sí. Van a callarlo, sí. Okay. ¡Vamos, Satanás! ¿Qué quieres? Y que saben que me gritó. Así me dijo. Oye, le digo, me dijiste que viniera, teníamos una... No, no quiso darle entrevista. ¿Sabe por qué? Qué raro. No quiso. No, probablemente lo agarraste de malas, o a lo mejor ya venía. Lo agarré de malas, lo agarré de malas porque. Presentaciones, pues, hablé con el bajista. Era mexicano. No recuerdo su nombre, se me escapa. Dijo, aguántame, te lo consigo. No quiso, pero lo que pasa es que Marcos Villé los trajo y él me los entoriló, pero a la hora no se hizo. No recuerdo, pues, bueno, ahí está la razón de por qué no te quiso dar la entrevista. Qué gacho. Que sea por pues eso. Él lo pagó, él te los trajo. Yo le dije a Marcos una vez y se lo dije en la cara. ¿Sí? Si hay un salón de la fama del rock and roll aquí en por Sonora, entra... o sea, tú entras así sin tocar baranda, tú y el Rafa Contreras. Sí, así sin tocar Contreras. Sin tocar Contreras. Sí, sin votación, sin nada, derechito. Y le dije, no, en serio. O sea, eres, como decía un amigo en paz descanse, ¿no? Eres más necio que un pito en los culos, en serio. O sea, sí, o sea, ¿cuántas veces, o sea, se ha dedicado a Marcos a hacer eventos y lo conocemos y vemos, y cuántos eventos no les ha tronado, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? E insiste, pues, ¿no? Y se ha metido unas broncotas y no. O sea, con la primera ya tuve, dije, no, pues no, andar haciendo esto, no. Y él, después de casi desaparecer de este mundo, entonces insiste, ahí traigo otra banda, ahí voy a hacer otro evento. Marco, no entiendes. O sea, ha visto la tormenta muchas veces y no se hinca, pues. Y sigue todavía ahí. Sabes que le ha ido mejor, pero con otro tipo de género. Ah, no, claro, sí. Bailes de recuerdo, todo ese tipo. Y como que ya se fue mejor por los estilos, no te pegan más. Son más redituables. Luego con esa vez que fuimos a solicitar la entrevista, que ya nos habían dicho que sí. Llevaba ahí de rendón, dije yo, pues una muchacha guapa, dije yo, bueno, los tratos prefieren ni madre, nos vendó la parte encima. Órale. Así se portó. Él, el cantante, Juan Gallardo. Digo, no es personal, digo, entiendo, a lo mejor lo agarré de malas, digo, obviamente ellos tienen sus ratos ahí de esparcimiento, digo, se concentran para la próxima tocada que tienen, digo, lo entiendo perfectamente, no hay rencor por eso, pero sí, conmigo sí, con programas de pero bueno, si se, si se vuelve, si se, si se, se confirma ese rumor de que próximamente van a... ¿Pero qué traes, Mauro? Es como, o sea, la, como la, no los efectos de thriller, ¿no? De Michael Jackson. Ya dio el viejazo, mira, todo le, todo le suena ya. Ahora que si hace, si hace, si se hace otra vez la, la, la, la reunión y anda Juan Gallardo, no le hace con otro, pero Juan Gallardo y anda a ver. Sí, hay que ir a verlo, pues, hay que ir a saludarlo, ah, no, claro, pues, ¿no? No, no, sí, pero no, quiero saludarlo. Pues. Entiendo que son artistas, te doy, traen su bronca. A ver si se acuerda de nosotros. Me acuerdo cuando entrevisté también a este, a Walter Gardino, y ese se portó muy bien. Pero el cantante de Ratonario, no, también. No, pues es que así son todos los chaparros, así son todos los chaparros, pues. Pero bueno, nunca voy a quitar lo buen cantante que es. No, no, claro, pues. Pero en Holandia son bravos. Como allá esos. No hay chaparro que no sea picudo, dale. Somos nosotros. No hay chaparro que no coma el hombre. Los del clan. Haciendo alusión a un gobernador que tengo por aquí. Bravo. Pues todos así son, todos los chapitos son. Bueno. Muy bien, pues seguimos, ahí está. Se nos acabó el tiempo, pero le seguimos, le seguimos. A ver, que te sácate, cierra la, la con una más, a ver, ¿cuál traes? Traigo que, como 10 todavía, no, pero no, a ver. Mira, vamos a poner una canción que tu hermana te la solicitó mucho tiempo. A ver, pues ponla. Ahí pues. Te va, mira. Ahí está, ya, con esa nos vamos. Muy fresa, pero muy buena ropa. Estación Rock. Pronto. Estación Rock. Hay uno de los covers más horribles que he oído en mi vida, el Rey. No sé qué opinas de esta canción. No, a ver qué. Ahí está, bien. Ya sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Me gusta más el de Twister Sister con mariachi. Ah, aceite, sí. Sí, bueno, sí, con aceite. El Rey. Oye, y también tenían un cover de este, bueno, la de Mama We're All Crazy Now. Ahí está de fondo. Ahora sí estamos todos locos. Sí, ahora sí que estamos todos locos. ¿Que era de Slade, no de Queen Rey? Sí, era de Slade. Era de Slade. Ya le habían hecho dos versiones previamente. La que pegó era Mama's Voice. Ah, sí, Mama's Voice, no, es cierto. Y luego Queen Riot, es cierto. Fíjate, otra anda del glam que se Sí, te digo, el tema del Rey, a veces me pregunto yo, ¿es porque realmente le gusta al cantante o a la banda? ¿O es por congraciarse con un país o ser una... Yo creo, ¿no? Que a lo mejor podría ser. Prácticamente la continuidad, digamos, de su carrera, pues fue en México. ¿Sí? En México empezaron a, ¿y vivían aquí? A pegar en Venezuela, en Colombia, en otros lugares. Y ahorita que lo que estabas diciendo, Junior, que es interesante también, de que aquí la gente tiene mucho arraigo la banda, pero es que como habíamos comentado en los 80s, nomás llegó esa banda pues de allá de España. Sí, entonces no los traían, entonces no había otra referencia de una banda de española pues tocando aquí. Entonces por eso es que yo siento que tiene ese arraigo todavía. Y si es un momento dado Juan Gallardo se decide a volver al escenario, va a volver a jalar gente, pues, ¿sí? Porque toda la red de Ángeles del Infierno. Con lo que traen, con lo que tienen, ya. Viven de la renta. A refritear otra vez lo mismo. Toquen 5 del Pacto con el Diablo, 5 del Diabólica y un par de cachetadas y vámonos, ya le dicen. Así es. Lo clásico. Lo clásico, y toda la raza la va a corear, pues. Sí, así es. ¿Vas a ir a escuchar clásicos? Cuando se presenta Cafra, ¿qué es exactamente? El álbum negro. El álbum negro. Y sí, toda la raza de la Corea. Sí, es lo que él, Pascual, me dice, que a él le encantaría tocar canciones de generaciones, de todo, pero la gente quiere el disco negro. Sí. Y ya viste la última presentación que tuvo Capar aquí en Hermosillo. O sea, las nuevas generaciones coreando las canciones del disco negro. Sí, pues, disco negro. O sea, pues es lo que queremos oír realmente cuando eres fanático o seguidor, o al menos de un grupo. A mí, por ejemplo, no me agrada la idea de que ahorita en la gira Iron Maiden esté tocando 5 rolas del Senjutsu. Sí, sí, pero con 5 rolas ya se va medio concierto, pues. Sí, las más largas para acabarlo. Pero bueno, eso se me hace como una necedad hasta cierto punto. Si pues no, pues que no nos queremos repetir. No, tengo un repite, saca todos los Power Slides que quieras, no hay aquí problema. Aquí tengo el original, mira. La primera edición. Y autografiado, autografíamelo. El álbum negro de Capra. Que soy horrible, ¿no? Pero se dice. Pero las dos. Es cuero metal. Sí, un clásico del metal mexicano, un disco icónico que pues que ha dejado también. Es una huella imborrable de lo que es el metal nacional. Vamos, y ahí estaba Ramón Kew. Ramón Kew aparece en la portada. En los créditos. Estamos en la mentira. Sí, pues. Todo el disco está bueno. Sí, sí, todo. Sí, lo recordamos. Sí, no tiene punto de vista. No. Con mucho cariño, es un álbum muy bueno. Sí, así es. Para mí, este, una flor de plástico, probablemente lo mejor que me ha tocado escuchar en rock pesado en español. Ángeles del Infierno y Cafra, poquito así al ladito, digamos, Luzbel, Pasaporte del Infierno, pero esos tres para mí. Sí, en el caso Luzbel, es muy interesante, te digo, porque. El disco que grabó el Pasaporte al Infierno, que grabó Raúl Greñas y el Rana Morantes en el bajo, tener a no recuerdo el nombre ahorita, pero tener al cantante Arturo Wizard y luego Raúl Bolaño. Sí, Bolaño, pero el que grabó el Pacto con el Diablo, ¿se va a pasar? No, es Wizard. No. ¿El disco cómo se llama? El Luzbel. Pasaporte del Infierno. Ese disco también es otro disco que ha dejado una huella imborrable en el metal nacional. Un discazo. Por donde lo escuchen. Metal ya, caído limpio. Sí, de hecho. De cielo, digo. Sí, también es un disco muy bueno. Que ya lo que pasó fue una carrera muy irregular con la entrada, salida de Wizard, los problemas que tuvieron al final. Y hasta tú me dices, como Giovanni, cabrón, pero nunca vamos a quitar. Por el nombre, el ¿verdad? El nombre de él. Y lo que hizo Wizard de solito también es muy bueno. El Pecado Capital era un discazo, un discazo también. Pero ya cuando se quiso apropiar de Lubel, ponerle Lubel como V y no sé qué más. Pues sí, pues es que también, pues, o sea, el diablo tiene muchos apodos, pues. Lo hubiera puesto Belcebú, lo hubiera puesto Satanás, o lo hubiera puesto el diablo, pues, ¿no? ¿Sí? Eso fue Luzbel, pues. Hijos de Luzbel. Hijos de Luzbel, pues, ¿no? Y algo que él te diera la sensación. Solo, digo, él era conocido en la escena, y no necesitaba ese nombre, pero vendía el nombre Luzbel. Sí, pero fíjate, bien lo dices, como era muy conocido en la escena, se hubiera puesto, ¿sabes qué? Wizard. De hecho, pues, tenía una banda llamada Wizard, pero dice que no le pegaba. De hecho, lo mismo le pasó a Raúl Greñas, porque hizo una banda que se llamaba Arbus. No le pegó. Y era muy buena, ¿eh? Era muy buena, pero dice que todo el mundo, que cuando terminaba el concierto, Luzbel, y dice que le molestaba demasiado eso, porque quería, pues, dejar a un lado la banda y hacer una nueva, pero no, si la gente quería. Le pedían las canciones de Luzbel. Es que, y lo platicamos en la entrevista que hicimos con él, o sea, Luzbel es Raúl Greñas, pues, y Raúl Greñas de Luzbel, o sea, está pegado, pues, está pegado. Sí. Pues, y ahorita ya ves, o sea, ya se recuperó, sanó, revivió, agarró su segundo, tercer aire, y ahí anda ahorita, le anda funcionando. Oye, muy bien. Tengo unas anécdotas del Wizard aquí en Sonora, ay, con ganas de contarlas, pero están muy buenas. Te quedó debiendo lana, ¿no? Sí. Todo el mundo te quedó debiendo lana, güey. Sí, allá, saludos al Víctor, sí, al Victorín, allá en Navojoa, que también lo quería hacer puñado. Lo llegaron, venían de Sinaloa, y se quedaron sin lana, inventando que lo habían asaltado. Güey, pues ya se quedó en tu casa. Y es que le dio entrada, estaba ahí tirando la onda a la hermana. Güey. Pues era una morrita, muy labioso. Ahí me cuentan. Ahí. Mira, pues. Miguel Ángel Angulo, saludos a Miguel Ángel Angulo, que también le quedó viendo lana. Es que... es difícil la vida del rock and roller. Hay que ver, es difícil. Fíjate que hay una cosa que ves el cantante de ahorita que están viendo allá en Finlandia. Me llamó mucho la atención platicando con él, porque me dice, me comenta cómo está aquí la escena del rock aquí en México, pues, ¿no? Entonces, como sabes, dice que allá hay muchas bandas de Black, de Death, de todo lo que hemos programado muy bien, pero que las radios, allá las radios en general no las programan. Le dije, uy, pues estamos igual que aquí. Le dije, bueno, pues aquí estamos más jodidos, ¿no? Pero se me hizo muy raro, pues dije, bueno, ¿en qué? O sea, hay mucho Black, mucho Death, todo, muchas bandas allá, pero las radios de allá de Finlandia que no las programan. No, porque no hay, me imagino que no hay promotores que, como decimos, no pagan payola para la radio. O sea, es un movimiento más underground, que pues que allá sí hay apoyo, sí hay una escena, no como aquí en Sonora. Digo. Y eso no es muy difícil. Por mucho México, que digan, ¿no? Por mucho que digan, cuando dices, ¿por qué la banda se van a Obregón? ¿Por qué no estamos viendo? Es que la gente no. Y yo he platicado que los hermosillenses somos famosos por codos, ¿no? Sí, por codos. Voy a pistear afuera, voy a pistear afuera. Sí, pues, o sea, van y se quedan afuera y dicen, no, mejor me tomo unas caguamas. Yo no sé por qué cambia, digo, de verdad, lo vimos, Claudio, y tenemos Sepultura. Todo el mundo adentro. En Obregón. Había oportunidad, por un lado, la gente entraba. Siempre ha sido así allá, ¿eh? En Obregón siempre ha sido así. Aquí en Las Aucedas, si viene Iron Maiden, y se escucha allá afuera. Se quedan afuera. Es que el ejemplo clásico que siempre ponemos es cuando vino Di. Sí, yo me... Y a mí me encabronó que ver a la raza allá afuera. Yo le dije a un camarada, pásale, güey, qué onda. Le digo, aquí todavía estaba madre, güey. ¿Qué chingo pagaron? ¿Qué? Lástima dinero. Así. Y son los mismos que se quejan de que no hay tocadas aquí. No hay eventos. Que no hay eventos. No. O sea, pues, oye, para hacer un evento cuesta todo eso, pues. Sí. Y, o sea, y no quieres soltar 100 pinches pesos. Estás jodido. Y yo me acuerdo en los 90s que andó muy de moda, bueno, no es por criticarlo, porque en la Context Fine, bueno, con nuestra amiga, compañera Melina Miranda, es una tocada donde tú tienes que llevar un líder y llevar algo de plata, ¿no? Y aquí en los 90s anduvo muy de moda eso. Ya no estamos cobrando, llegaba la raza con una bolsa de sopa ramen, frijoles. La gente prefiere llevar cosas, pero no paga. Y luego también, la gente no entiende. Digo, con todo respeto, porque ustedes son hermosillas, ponerse a pistear en la calle. Entienden que está prohibido, que aquí en China está prohibido pistear. Y no lo, lo siguen haciendo, digo. ¿Cómo no le van a parar una tocada? Y hacen una tocada clandestina y está todo el mundo pisteando afuera. Pues claro. Digo, ¿cómo podemos? ¿Qué hacemos? Por eso yo le entro, por eso yo la pienso mucho entrarle al promotor. ¿Sí? Y me dice, oye, por eso la pienso. O sea, no me la quiero aventar al estilo Macorvilla. No, y de hecho, a las tocadas que hemos ido para traer la camiseta de Dynamo. Cuando estuvo Dynamo y tocó junto con el tributo a Mouse, si había 10 gente, se mucho. Cuando vino el Rafa. La más botana fue una vez que fuimos, que nos invitaron a un evento de premiación de los mejores. Ah, buenísimo. En diciembre, antes de la pandemia, y en eso nos me habla el Juan Pablo Feria. ¿Qué onda, qué pasó? Oye, aquí está Nex en el foro, ve ahí en la. Ah, sí, dije. ¿Y qué onda? No hay nadie, me dice, más que yo y la banda. Y pues aquí están todos, le dije. Y aquí, como aquí no cobran, pues aquí están. Órale. O sea, y siempre ha pasado, ¿eh? La clásica de aquí, pues, o sea, haces tú un evento, organizas tú un evento un día. Ah, qué casualidad que ese mismo día hay como tres. Entonces, los mismos días que van, se reparten, pues. Sí. Entonces yo siempre he sido la crítica. Que mejor no se juntan todos y hacen simplemente calendariza una fecha y nada más que sea esa fecha, nada más que haya ese evento. ¿Para qué? Para que esos únicos 10 vayan a ese evento. Y al otro día te toca a ti los mismos 10 y ahí se van. ¿Para qué fragmentas? Pues no le ganas, pues. Me acuerdo también que mucha gente me dice, no, es que en los 90 se había tocado bien, machine, la gente apoyaba en él, ¿no es cierto? Es cierto. ¿En dónde? ¿Aquí? No, hombre, jamás, nunca jamás. Yo me acuerdo Transmetal en el Casino del Río. Si había tres gentes con el disco de Transmetal, el de Zona Muerta, de la gira de ese disco, oye, nadie. Era con Luzbel, ¿verdad? Luzbel. No, era Transmetal. Transmetal. Ah, y después volvieron. Con la Cuca. No, la ese Cuca fue, no, ese fue más para acá. Oye, la Coca va a estar el otro mes, bueno, sí, en esa época le abrió el Cristian el Sectas. Y había un poquito más de gente, pero fui a 30 la noche. El que tú dices, Mauro, fue con la Cuca, fue Luzbel y Transmetal. Uh-huh. Sí, yo también los vi en Obregón, también estuvieron. Estuvo muy bien esa tocada, estuvo bastante bien. Recuerdo que hubo mucha promoción de todavía existía en Esquina Digital. Me acuerdo que el Tico hizo una transmisión en vivo. Estaban ahí y lo sacaron al aire. Y la verdad sí fue gente, pero no tanto. No esperes 300. Pero y por otro lado, o sea, en esa época para tres bandas tan buenas, sí. Pero te digo, en esa época se iba más por el alternativo, pues hacían un alternativo, sí, eso sí llenaban aquí. Sí, hemos notado que en otros géneros, sí. Siempre el ska, en el Sí, iba raza. En el rap y todo eso, pero fíjate que el Güero Ibarrola, la vez que vino por acá el cantante de los Hijos del Lechero, ahí dijo algo que sí me llamó la atención. De que aquí está muy fragmentado el asunto, o sea, si haces una tocada de con bandas de punk, van todos los punkos. Si vas con uno de heavy, van todos los heavy metal. Si vas con uno de heavy, vas con los punkos. O sea, los punkosos no se van, no se van a una. No se mezclan los no se mezclan, digamos. Pues, no se mezclan entre ellos. Entonces, como todo muy sectario, muy punk en el punk. Sí, como que cada quien pensamos que el género que a mí me gusta es el mejor. Sí, y lo debatimos y lo peleamos mucho. O sea, aquí se me hace que como que ahí está esa bronca de los trus, ¿no? El truismo aquí, ¿no? O sea, yo soy bien true, o sea, eso. Me voy a 1985 y tú no sé si fuiste a la tocada de Data Clan en el gimnasio. ¿Puedes cuánta gente había? ¿Verdad que no había mucha? No. Y es una banda que venía creo que de Italia, no sé. No fue mucha gente. Sí, que no. Estoy hablando, estaba en la secundaria, yo estaba sí, en el segundo, creo. Y lo que pasa es que también los mismos medios aquí nunca vio la apertura de darlos a conocer. O sea, ¿cómo vas a promover una tocada, un evento? Y la misma pinche radio, o sea, los medios no te abren el espacio, pues, o sea, tienes que andarle buscando, o sea, complicado. Por ejemplo, en Obregón sí he sabido que la gente jala. Sí, allá sí. Y para todo, y de cualquier, no importa si es metal o si es pongo, si es alternativo, o sea. De hecho, cuando vino Mago de Oz aquí, que han venido organizan camiones acá de gente que vamos a ir. Yo nunca he visto que sea al revés de aquí para allá. No, César. Fíjate, bueno, ahora que estuvimos con Sepultura, vimos. A lo mejor sí toca ir a la Conce, ¿no? Sí. No va a venir para acá, ok, de aquí se arman creo el camión. Creo que sí, ¿sabes? En Sepultura sí fue gente de aquí, ¿no? Sí. La neta no cabe la 50. No, pero era un poquito. Angra, por ejemplo, se juntó raza. Sí, Angra sí jaló. Sí, jaló raza. Entonces dije, ah, bueno, ya el último, Muspel, no alcancé no, no ahí. No, yo sí fui, sí hubo, no tanto como Sepultura, pero sí. Pero hubo. Sí hubo. Pero donde más gente me tocó ver en así eventos locales que no necesariamente eran grupos de fuera, fue aquí cuando tocaban, por ejemplo, de Interrogación con Ataxia, y que tocaban en el BH de enfrente de la universidad. Y así, esos eventos sí recuerdo que iba mucha gente, mucha cientos. Eran yo creo que era gratis. O en el estadio de la Universidad. Sí, también en el cast. Después, ya a principios de los 90s, en la Cueva del Lagarto, enfrente del Knockout. Ah, ¿no? Sí, que después fue frío, ¿no? Sí, que ahí empezaba como una. Pues había una cierta especie de escena, digamos, de rock en Hermosillo. Ahí también me tocó alternativo, ver, ¿no? En ese tiempo estaba grupos como Ente, Restos y ellos. Sí, y tenían a una banda que venía de yo me acuerdo de Guadalajara, mucho. Roxy, que eran creo como que los de ahí del lugar. Y eso sí jalaban algo de gente. Se juntaban cientos, pero pues es un lugar pequeño. Yo me acuerdo sectos mucho. También, y, ya no sí, hay, sectos acuerdo. También iba bien. Y creo que fue creo que mi primer evento, así. A principios de los 80, Gimnasio del Estado, estaba lleno y tocó Lynx abriéndole Interrogación. Y fue un pinche super show. Puta madre, andaba cantando ahí. Sí, en esa cosa no me salta de todo. Sí, o sea, Lynx se aventó un super show. Interrogación trae un equipazo de las ligas, dije a la madre. El César a todo lo que daba al 100, el Kibus también, o sea, todos, ¿no? Que voy viendo el equipo que traen. Y siempre lo he dicho, ninguna banda local ha vuelto a traer ese equipo que traía Interrogación en aquellos años. Una pared de Marshalls atrás, el cuate en la batería trae un doble bombo de una Ludwig. El César traía una Gibson Les Paul original dorada. Ya me platicó por qué tenían dos equipos. Y el Ramón Kiwis traía un bajo, un Rickenbacker, un verde Aqua, un Rickenbacker. Sí. O sea, cabrón, dije qué pinche equipazo. Y aparte tocaban bien los covers, pues, ¿no? Sí, ¿no? Estaban en un buen show. No, yo veo al César y digo, qué cabrón, pues. Dice que él tiene cuántos años tocando, 40 años. Más, 40 años. 40 años. La mejor frase de rock que le he visto con el César, una vez en la entrevista, oye, sí, tengo 40 años tocando y no he salido donde me iba. Pinche César. Estaba en los subterráneos y ahí que me voy a quedar. Fíjate que lo hemos invitado aquí, pero se niega, se chivea. Pues, a ver, ¿cuándo lo convencemos? Estaría bien, interesante. No. Es más, mira, voy a hacer la lucha esta semana. A ver si se da la vuelta, te confirmo. Para hacerlo pedazo, hay que sentarlo aquí. Así, sí. No, es más, mira, ahí tengo el amplificador y la guitarra, que se avienta aquí un palomazo. Bueno, vámonos con música, ahorita seguimos platicando. ¿Seguimos? Ya no sé. Vámonos ahorita, bueno, las que quedaron pendientes ahorita de la primera hora, vamos con Fore. ¿Lo encontraste por ahí? Fore y School Forge. A ver, es que tengo la lista de Ángeles del Infierno. A ver. Back and Boys, Avgata, ¿qué es eso? Human Condition. Fore, aquí está. Fore. ¿Sí? Vamos con eso y School Forge. Vamos con Forge, una banda de punk rock de Canadá. Vamos. We'll be right back.

Podemos hacer un especial de Maiden, pero que sea, o sea, las 3 horas de Maiden, o sea, hablando, sí. O sea, ponemos 2 rolas del Sun Jitsu y se acabó el programa, pues. Sí. Sí, dejamos ahí un almohadazo. Sí, perdí un estrés de cada disco. Sí, pues. Es el problema. La intro de una rola. Es el problema con Iron Maiden, que tiene una discografía muy vasta, te digo, y tienen muy buenas rolas. Por el disco, como lo he dicho yo, del Seven son para atrás, la que ponga son buenas sí, rolas. Sí, todos son buenos. El lunes, del lunes, bueno, Maiden para el otro viernes. Maiden el otro viernes. Bueno. 3 horas de Maiden. Ahí está. Amarrado. Ahí está. Sí, seguían las 3 horas, ¿no? Sí, claro que sí. Y aparte vamos a tener aquí un montón de interlocutores hablando, haciendo pedazos a Maiden. Ah, no, claro, digo, hay que hablar, digo, yo lo personal, yo soy partidario de que hay que hablar con la neta, digo, oye, este disco está en culero. ¿Por qué? Porque te azarran, güey, no mames, güey, no me chingues, pero yo soy muy franco, yo sí lo digo, usted. Pero cuando es un disco bueno, digo, yo tengo a cierta admiración por el Somewhere in Time, y que yo le he preguntado a rockeros más viejos, y me han dicho, no mames, está en zarra, me lo han dicho. Somewhere in Time. En su momento como que lo vimos para abajo, ¿no? Porque sí. Empezaba mucha guitarra sintetizada, un sonido distinto. Sí. Pero ya en la tercera oída, totalmente Somewhere in Time, es un discazo. Bueno, con Seven Son, ¿no? También con teclados y todo eso. Entraron en la moda de sintetizar todo, fue como el turbo de Judas Priest. En esa época también metieron guitarras sintetizadas y se oyó muy raro. Pues. Diferente. Yo creo que eso se oye raro, se oye muy distinto. Pero si comparamos el del Turbo de Judas Priest con el Seven Son o con el Somewhere in Time de Iron Maiden, Maiden no dejó de ser heavy metal. No se apresaron. Sí, no se apresaron. O sea, el Turbo. Mismo Power Slave se escucha mucho guitarra sintetizada. Los solos de Adrian Smith ya traían guitarra sintetizada, pero se escucha heavy metal muy fino. Es que de hecho, lo acabas de decir. Desde la portada del Turbo ya lo ves fresa. Pues. La portada está rara también. Pues. Sí, pero que no deja de ser un buen disco. Sí. A mi parecer, a mí me gusta mucho el Turbo. Está suave. Más que lo pero que eso sí, ya es raro, pues. Sí. O sea, como venías acostumbrando a Judas Priest. A la madre. Mucha gente me alega a mí. El mejor disco ahora me dice el nombre de Isabel, ¿por qué? Y nunca me saben decir por qué. Digo, que te haya tocado a ti. Sí. Sí, Junior, yo sé. Que te haya tocado escucharlo en su época, que salió. Pues no te hace el mejor disco. Dime por qué, está bien, dime porque el Claymore tocaba mucho en la batería, porque las rolas están muy bien hechas, porque el Dickinson venía pletórico, un cabrón morro que cantaba bien chingón, muy cabrón cantaba. Yo no voy a decir que es un mal disco, desde la portada, tú ves la portada y te quedas impresionado, del interior todo. Pero siento que Iron Maiden tiene mejores discos que eso. Yo en lo personal, es mi opinión. A mí precisamente el que más me gusta es The Number of the Beast. Ajá. Pero Power Slave también. No, también, cualquier es que día que andas en otro mundo, no, Power Slave es mejor, no. Es, no, Mind tiene de azul. Son muy buenos. Si sí, te digo, si nos vamos. Yo soy defensor del The Number of the Beast porque marcó una separación. El Seven Son está bueno también. Entre lo que venían siendo, que era excelente con Paul Diano, sí. Pero muy limitados. De cierta sí. forma, y con Bruce Dickinson y el, les abrió el espectro que la cabrón, versatilidad en ahí le ya letras, le metió un billete pues rolas en producción en lo que podían hacer en el escenario, no nada más con la música, sino lo bien que explotaron la teatralidad de Bruce Dickinson y cómo adapta las voces y todo pues. Y presentar una mascota en subir en el escenario que también Iron Maiden gana mucha lana con el arte de gráfico que ellos tienen. O sea, innovaron en eso, sí. Pues, ¿no? O sea, y digo, nos estamos hablando de Alejandro de la música, pero también eso de haber creado un personaje que también es muy. No puedes hacer relacionar Iron Maiden sin él. Sin esa mascota. O sea, hay ciertos personajes, por ejemplo, Alice Cooper o David Bowie, o sea, el Chuck Rock, por ejemplo, ellos, sí. ¿No? La pintura en las caras, Kiss, por ejemplo, o sea, innovaron ahí en su momento, pero. Maiden, por ejemplo, la mascota, el Eddie, ellos innovaron en eso. Y después salieron otros, ¿no? Salió como de Overkill, salió el Motorhead. Sí, pusieron la moda, porque en aquellos años hasta Motley Crue traía su Aleister Crane y todo. ellos no pegaron como pegó la mascota de ninguna otra mascota. Sí. O sea, digo, y habla, bueno, volviendo con los discos, el primer disco de Iron Maiden, guardando la distancia, que no lo produjo Martin Birch, que no hay suficiente lana, pero se nota que era una banda que pintaba para mucho más. Pintaba para un bando, de hecho el Tusk es el primero, fue nada, muy primitivo, pero es un disco muy bueno, muy bueno. Vamos con la música para cerrar ahorita. ¿Con qué? Porque ya no sé ni qué. Vámonos con una banda, ahí busca Stigma. Aquí está. Stigma es una banda de heavy metal alemana que se formó en el 2020. Acá están su nuevo álbum, First Call, que salió el pasado 28 de abril de este año. I'm on fire. ¿Serán los topos o la bola de topos? La bola de topos. Estamos comentando que el próximo 18 de agosto, o sea, que hace un poquito menos del mes, va a estar Dynamo ahí en el London Pub. Un Dynamo Live con Corrupción y los topos de El Bolas. O la bola de topos. Y la tocada con los Steel Wars, ¿serán de guerra? Pues no ha confirmado, fíjate, no han dicho nada. El Arturo ya me pidió una guitarra prestada porque esto no quiere traer. Ok, así. Entonces, bueno, entonces quiere decir que sí van a venir. No se ha fijado fecha, pero le voy a comentar a Raúl. Ahorita estamos todavía en tiempo, hasta el 18 de agosto. Ya vamos a tener boletos aquí para que ustedes se den la vuelta. Ya ves que la raza que estamos comentando aquí, la raza no va, no quiere gastar. Bueno, aquí le vamos a regalar el chingo boleto. Y a ver si va. Ay, es otro, pues. Te llega Obama adentro, ¿no? Que llame la atención. No, creo que ni dándoles una pinche caguama adentro aquí, la raza no sabe. Creo que sería mejor al revés. En lugar de estar adentro, mejor que toquen en la calle, ¿no? Pues sí. ¿De dónde ir a meter? Punto. ¿Sí? Capaz que ahora la raza Contreras, ahí se mete. Ahí se pues, mete, pues. Y madre, ahora vamos a entrar. Ahora vamos a entrar, pues. Chingado. Se ve mejor aquí adentro, ¿no? Sí, pues. Vámonos, ¿qué tienes ahí enseguida? A ver, ¿qué pusimos? ¿Stigma? Ya falta la de Spectrum Beneath. Ok. Respect Beneath, banda de power metal progresivo de el Reino Unido. Vamos con ellos. El 2018 se formaron, ya cuentan con 3 discos. El más reciente titulado The Ashen Child, que acaba de salir el 14 de julio de este mes. Tiene día, está calentito todavía. the dead, they rose up and they brought their hell. I'll carry this virus until the end. I'm numb to the needles inside my arm. Para llamar la atención. A lo mejor se les ocurre hacer eso, que junten al Mago Ornen y al Mustaine, y ese Metallica, el embrión de Metallica, pues. De hecho ya tocaron el Rock and Roll Fame, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. Interesante. Sí. Ya hubo una reunión. Sí, jalaron a Mustaine. Sí, todo el Mustaine. El aniversario de Metallica, de los 30 años de Metallica y en el Hall of Fame también. Sería interesante, llévate a Mega desde Arrigor. Déjalo que toque un set largo y que Mustaine te toque las 5 o 6 rolas más representativas de su época con Metallica. Eso llamaría mucho la atención. Sí. Obviamente. ¿Cómo le ha podido Mustaine salir de que no haya corrido hasta la fecha? O sea, ¿qué tanto le ha podido que hizo una banda? Sí, muy bueno. Muy bueno. Para alcanzarlos. Sí. Y para poder alcanzarlos. Sí, para alcanzarlos en poco tiempo, ¿eh? Y Metallica, en algún momento. Sí. A mí me gustó más Mega, sí. Metallica. A mí también. No, sí, claro. En los 90 principalmente. Rust in Peace. Mega era la marca de clase para el thrash metal. Claro, en ese tiempo salió no cuando. Creo que Metallica había sacado un disco a la altura de Rust in Peace, de Countdown to Extinction, incluso el Yutanese, que era un poco más comercial. Que es un muy buen disco. Sí. A mí el único pero. Es muy bueno. También. El único pero que le pongo yo a Mega es la voz. Lo que no me gusta. Tenemos 50 segundos de programa. Ok, pues ya nos despedimos. Ahorita, pues qué bueno. Entonces, el otro viernes vamos a romper lo que hemos hecho siempre de que regresemos a Estación Rock. Esto lo hicimos una vez, esto va a ser la segunda vez que lo hagamos en Estación Rock. Fíjate, en los más de 30 años que tenemos. Si tú te recuerdas, se queda de. Hicimos un especial, las 3 horas, con Scorpions. Uh-huh. En aquel tiempo. Teníamos hasta la fecha, creo que fue como el 87. Hasta esa fecha teníamos todos los discos de Scorpions, todos. Entonces dijimos, a ver, pídanos la que quieran. Y la que quieran se la vamos a poner. Y pues fue el reto. Llenamos ahí, había 2 líneas de teléfonos. Pudieron haber entrado más llamadas, pero pues bueno, no se pudo en el momento. Pero yo recuerdo muy bien que en esas 3 horas recibimos 175 llamadas pidiéndonos, o sea, un tema, y ahí estaba, a todos se los complacimos, hasta los más raros teníamos el disco. Y en esta ocasión, por segunda vez, pues vamos a hacer pues con otra banda grande, pues empecemos con Scorpions, ahora lo vamos a hacer con Iron Maiden. Hay que proponer que nos manden, si quieren mandarnos mensaje de audio, sí. Por WhatsApp, digo, por la fanpage, por la fanpage, manden el audio y los vamos a poner aquí. Sí, la que quieran de Iron Man. 3 horas de Iron Man. Manden los mensajes de audio también. Hola, soy Fulanito. Me gustaría que tengan error. Así es. Vamos a innovar eso ahora. Sí, sí, sí. Ahí vamos a poner todas las peticiones. No, ahora sí tenemos esa facilidad de que ahora pues tenemos toda la música de Maiden a la mano. ¿Sí? Así que pues. Todo. Bueno, a la mano. Mauro. Buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. Aquí en la estación Rock. Todo con su camiseta de Iron Maiden. No, deben de tener una camiseta. No tengo un bufanda. Pero va a tener la de. Él va a traer la de América. Ya, de la sí. América. No, no estamos entendiendo. Osvaldo, qué bronca me metí. Muy bien, aquí estamos. Esto es Estación Rock. Los esperamos en la siguiente emisión. Ya saben, la próxima emisión será exclusivamente de Eddie. Así es.